Bon vespre, bona tarda de divendres a una altra nova edició de La Casa d'Esterión. Avui, a una edició eclèctica i misteriosa. Pareix que vivim a una realitat líquida, com de aquell filòsof contemporani Bauman. Hem arribat a la de nosos i no trobam el nostre anfitrió. Deu ser que dorm o que ha hagut d'anar al mercat. Per entretenir-nos voltam d'una banda a l'altra d'un pati pentagonal. A poc es van descobrint entre les parets i els pous remors de les veus ancestrals que acompanyen el Minotaure. Són veus de mestres que ens conviden a reflexionar. Avui hem rescatat a tres d'aquests mestres contemporanis: Arcadi Oliveres, Claudio Naranjo i Paulo Freire. I també, com sempre, duim altres mestres musicals: Madre Deus, Quincy Jones, Boban Markovic Orquestra, Atahualpa Yupanqui, Chango Farias Gómez, Ray Cooder, Vainica Doble i també a Gabriela Méndez. Començarem escoltant a Madre Deus. Fa cosa d'un mes, en Claudio Naranjo va estar aquí a Mallorca, va fer una sèrie de tres conferències i van tenir l'oportunitat de fer-li una curteta entrevista. la nostra reportera, Ana Cristina, que avui no pot estar a les locucions, li va fer unes preguntetes. I són aquestes que ara escoltareu. Estamos aquí en el Club Diario de Mallorca. Vamos a comenzar la pequeña entrevista express al señor maestro y profesor Claudio Naranjo. Mi nombre es Cristina. Yo estoy en una radio libre alternativa de aquí de Mallorca que se llama Radio 77, Radio 77. Y tengo un programa que se llama La Casa de Asterión. Háblanos de la mujer, ¿cuál es o cuál sería el papel en esta reconstrucción del mundo que tanto necesitamos? Bueno, yo creo que no hay que hacer tantas diferencias entre los hombres y las mujeres y caer en lo estereotipado. Hay hombres que son más mujeres que las mujeres y viceversa. Pero en principio las mujeres tienen la experiencia de la maternidad y nacen para la experiencia de la maternidad, están más hechas al amor y las niñas que en su desarrollo tienen más sentido de la comunidad que los niños que son más individualistas, son más cariñosas las mujeres y más agresivos los hombres en general. Segunda pregunta es acerca del miedo y la valentía. Si quieres contarnos algún miedo tuyo, personal. Yo de niño le tenía miedo de desobedecerle a mi madre y no lo sabía. Y un amigo me llamó la atención, pero tú eres tan obediente, ¿le tienes miedo a tu mamá? Y yo decía que no, pero me costó tiempo darme cuenta que sí, que ella tenía un poder sobre mí. Yo no he sido una persona temerosa conscientemente, pero sí una persona que fui inhibida por muchos miedos sin que yo lo supiera en aquella época. ¿Y ahora te has liberado? Sí, claro. Ahora ya se me han caído los pelos de la lengua también. Tercer pregunta habla de los sueños. Asterión, nuestro personaje, cree que los sueños son como un oráculo que dice cosas. ¿Querrás contarnos un sueño, algo que quieras compartir con nosotros? El que me viene a la mente ahora es la última parte de un sueño que tuve meses atrás. Yo caminaba, es como que hubiera tenido un sueño largo que yo ni siquiera recordaba el comienzo del sueño dentro del sueño. Y hacia el final llego a la costa y es una costa chilena y tengo que pasar por un túnel y al otro lado está la playa y me averiguo dónde está eso y cerca del puerto de Valparaíso, la casa, y por ahí me encuentro con el esqueleto de mi madre, pero es mi madre, pero hecha como esqueleto y sin embargo con toda su individualidad. Y sentí mucha felicidad de encontrarme como mi madre muerta hace mucho tiempo y como que esa condición de esqueleto es como si se hubiera muerto dentro de mí misma, como si la tuviera muy olvidada. Pero a pesar de todo el tiempo de olvido y de no tenerla en cuenta, esa reconexión me significó mucho. No es que se haya hecho realidad ese sueño, pero como me hace sentir como la posibilidad recuperar algo de mi madre que todavía está perdido en mi recuerdo de la primera infancia, tal vez. Ahora la cuarta pregunta es, ¿cuáles serían a tu criterio las estrategias para conseguir un mundo más justo? Estrategias para un mundo más justo, no sé si son estrategias. A ver, con personas más realizadas, con personas más desarrolladas, más íntegras. O sea que hay pasos previos, ¿no? Es como que estuviéramos todos sufriendo una peste. Una peste que nos hace menos que humanos, nos hace menos buenos, menos sabios, menos libres, menos todas una serie de valores que hemos perdido. Tenemos que recuperarlo a través de un proceso de saneamiento y de desarrollo personal. El mundo tiene que recuperar la salud, entonces, ¿no? Sí, algo así. Para que haya un mundo sano, tiene que haber personas sanas. Bueno, ya para despedirnos, te agradezco muchísimo que nos hayas dado estos minutillos. Sabemos que estás cansado, que lo estás dando todo, que estamos aprendiendo un montón. Y el último punto es para una sección de nuestro programa que se llama Libros para no tener miedo. Ah. Y en esta sección presentamos diversos libros recomendados también por gente, y queremos saber si tú nos quieres recomendar uno o unos libros para no tener miedo. No se me ocurre cómo elegir. Hay todo un género literario que son las epopeyas heroicas. Uh-huh. Lo primero que me viene a la mente, hay la epopeya nacional del Tíbet, se llama La historia de Gesar. Está publicado por la editorial La Llave. Es un cuento. Gesar es un salvador que viene al mundo en el siglo X. Para combatir a los enemigos de la verdad y del budismo. Y es un buen personaje que existió, así como el rey Arturo, que se ha hecho toda una leyenda en torno de él. Y se dice que vuelve en estos tiempos. Es un héroe que vivió, del que se dice que volverá en un tiempo crucial de la humanidad. Y que cuando vuelva tendrá una espada en cada mano, una para el oriente y otra para el occidente. Los magos maestros musicales nos regalan perlas sonoras, vibraciones que conectan misteriosamente con las emociones. Entre los grandes del jazz recuperamos a Herbie Hancock con un tema llamado Take Five. Thank you. Antimoneda y del cancioner Flor de Enamorados, cancionero Flor de Enamorados, un poema cuyos primeros versos dicen: soy quien soy, que no soy yo, porque el amor me mudó. Soc qui soc, que no soy yo, puix d'amor mudat me soc. Jo crec cert que res no sia, o si so fantasia, o algun home que somia, que ve alcançar algun do, puix d'amor mudat me so. So del tot transfigurat, aquella que era llibertat i ara d'amors cativat. Me veig molt fora raó, puix d'amor mudat me so. Si so, puix que en el món visc i a mi mateix avorrisc, i segons que discernisc, veig la qui em dóna passió, puix d'amor mudat me soc. Soc qui soc, que no soy jo, puix d'amor mudat me soc. Punta y en Palma de Mallorca. Vamos a hacer una retransmisión de la Casa de Asterión. Es otoño. Arcadi ha accedido gentilmente a responder a nuestras preguntas. Y la primera de ellas: ¿cómo se puede, conociendo, sabiendo, investigando, conociendo la realidad del mundo, tener paz? Bien, yo pienso que quizás es peor la situación. Si uno no conoce la realidad, puede no tener paz, puede tener ansia de lo que sucederá. Pero sabiendo lo que sucede y cómo sucede, buscar la paz no es difícil, tanto externamente como internamente. Internamente tú puedes vivir mucha paz, aunque sepas muchas cosas, y externamente, sabiendo lo que sucede, puedes intentar abrir caminos para caminar, para andar hacia la paz. No es problemático, no es un absoluto problemático. En nuestro programa hablamos habitualmente de temas fundamentales como los sueños, la muerte, la justicia, sí, la paz, el miedo. Queremos, si a ti te parece bien y te gusta la pregunta, que nos cuentes si sueñas un sueño que sea significativo para ti y que quieras compartir con nosotros. Tengo sueños muy agradables, casi nunca pesados, y pues puedo pensar en cosas que he hecho, puedo pensar en familias, puedo pensar en amigos, puedo pensar, me gusta mucho soñar con amigas, cosas de este estilo, ¿por qué no? Vale. Bueno, muy bien. Y luego, ¿qué es la muerte para ti? Mira, esto me toca muy de cerca. Yo ya lo sé. Porque hace 2 meses falleció un hijo mío. Y esto ahora lo he tenido que vivir en primera persona y muy cercana. Pero afortunadamente la muerte de mi hijo, no digo que fuera buena, porque nunca una muerte es buena, pero fue muy bien prevista. Él sabía que se iba a morir, mi hijo preparó su propio funeral, estamos ahora celebrando el duelo de la muerte de mi hijo, repartiendo las cenizas. Pasado mañana, el miércoles próximo, será su aniversario, vamos a reunirnos casi 100 personas, amigas suyas, para celebrar el aniversario que él no ha podido celebrar, y yo pienso que lo vamos digiriendo muy bien. Estamos encantados y también viviendo con su mujer, que es mi nuera de la que se hablaba. Y él ahora, desde que falleció mi hijo, vive con nosotros, vive en mi casa. Y por tanto tenemos un luto, un duelo bastante asequible, diría yo. La muerte es una herida absurda, dice el tango, ¿sabes? Sí, pero por lo que tú me cuentas, lo habéis transformado, ¿no? Estáis haciendo un proceso natural de vida y de... Llevábamos 13 meses sabiendo que se iba a morir, lo cual es una preparación suficiente y siempre con su compañía, siempre animados por él. Y por tanto, yo comprendo que es algo fuerte y que siempre acabarás recordándolo. Y cuando me hablas de los sueños, también sueño con él muchas noches. Gira la roda del temps per la força del vent de les ànimes sobres. Gira mentre seguirem demanant on estem la mateixa resposta. I si no fos absurda més enllà, s'hauria enrere la finestra mirant el capvespre amb les mans llaçades per dir-nos l'últim adéu pel que no hi hagué mai temps mentre deixava l'escola. Bueno, me quedan 2 cosas. Sí, precisamente. Primero preguntarte si a qué le tienes miedo. ¿Tienes miedo a algo? Yo no tengo muchos miedos, no. Vale. No tengo muchos miedos. El peor miedo que puede pasar hoy es que se hubiera un hijo, ya me ha pasado. De manera que ya no sé si puedo tener demasiados miedos fuertes en la vida. Bueno, José Antonio Marina dice eso, ¿no? Que podemos tener miedos, pero que en realidad lo importante es actuar valientemente en las situaciones, ¿no? Sí. Bueno, y siempre tenemos miedo, tenemos miedo. Pero eso es. Y lo último. Nosotros tenemos una sección en la Casa de Asterión que se llama Libros para no tener miedo. Y recomendamos lecturas, ya sea literatura, poesía, teatro, ensayo, filosofía, etcétera. Y recomendamos esto, Libros para no tener miedo. ¿Tú nos recomendarías alguno o algunos que te parezcan libros? Mira, yo recomendaría rápidamente, es un libro que me ha encantado toda la vida. Es de un autor bastante conocido en España, se llama Eduardo Mendoza. Ajá. Y tiene una obra, de las muchas que tiene, excelentes todas, una que a mí me ha encantado. A ver, ¿cuál? Que se llama La ciudad de los prodigios. La ciudad de los prodigios. Es una obra que sitúa la evolución de Barcelona entre las 2 exposiciones universales. 1888-1929, una evolución de la ciudad durante estos 40 años que demuestra muchas cosas, desde egoísmos humanos hasta evolución histórica, algo bien interesante. Para la Casa de Exterior, mi nombre es contento de haber estado con ustedes, y si se oye bien, un gran abrazo a todos para seguir disfrutando de la compañía que hacéis vosotros con la radio. Bueno, muchas gracias, David, y a resistir. Muy bien. Aquestes eren les paraules d'en Arcadi Oliveres, que va estar aquí en el mes d'octubre, va fer una conferència en el Club Diari de Mallorca, organitzada per el Fòrum Ciutadà. És una conferència molt recomanable que podeu trobar íntegrament, està penjada a YouTube. I després vàrem aconseguir fer una xerrada amb ell i en companyia també de la gent del Fòrum Ciutadà, en el restaurant de Can Punta. Haureu escoltat que hi havia molt de renou, els mitjans que durament eren bastant precaris, però en Arcadi va ser molt amable de, després d'un dia que no va aturar de parlar amb moltíssima de gent, de dir-nos, oferir-nos aquestes paraules que amb un to un poc distint de lo que s'havia parlat durant tot el dia, que era més bé temes d'economia i de crisi i de com han de fer per sortir d'una situació social que trobam que és complicada. Per acompanyar això hem posat música d'en Lluís Llach i abans hem escoltat en Raimon musicalitzant un poema d'en Joan Timoneda. Gira la roda del temps per la arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento. Lo saludan las flautas del pajonal y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda, las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Un degüello de soles muestra la tarde. Se han dormido las luces del pedregal. Y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, el arriero va. Amalaya, la noche traiga recuerdos que hagan menos pesada la soledad. Como sombra en la sombra por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero va. Acabamos de escuchar el tema del arriero de Atahualpa Yupanqui, este poeta de la tierra. Y antes de esto, oíamos a Boban Markovic Orquestra, uno de los más destacados en lo que es la música balcánica, que podemos considerar también como un maestro de las vibraciones sonoras, en un estilo quizá aquí no demasiado conocido. Hay mucha música por descubrir. Entre los maestros musicales y los maestros más académicos, los maestros de la palabra o del pensamiento, pues pondremos un extracto de una entrevista de Paulo Freire, que es este gran pedagogo brasileño que ha sido como un paradigmático en Sudamérica y ahora está siendo también en Europa, digamos que un inspirador de la pedagogía popular, tanto del campo, pero también incluso de las zonas deprimidas en zonas urbanas. Eu acho que nós somos homens e mulheres seres inacabados, mas com uma diferença radical em face do inacabamento das árvores, inacabamento dos outros bichos, por exemplo. E no momento mesmo em que nos tornamos capazes de nos saber inacabados, seria uma imensa contradição se ao mesmo tempo não nos inseríssemos num movimento que é permanente e que é um movimento de busca, um movimento de procura. O processo em que nos inserimos de permanente busca, eu venho chamando de vocação do ser mais. Na busca ou no processo de busca da completude dessa vocação do ser mais, nos perdemos também. Quer dizer, estamos há uma indiscutível possibilidade de distorcer o processo de busca do ser mais e a essa distorção eu chamo de desumanização. Quer dizer, a desumanização... Nós estamos sujeitos no processo de buscar a nossa humanização crescente. O que nós temos pela frente é exatamente essa caminhada em que ser e deixar de ser se embatem. Haverá sempre a possibilidade das trágicas desistências de ser. A grande tarefa nossa de passar pelo mundo é exatamente a da briga constante, permanente, pela busca do ser mais. Eu me situo entre os que creem na transcendentalidade. Segundo, eu me situo entre aqueles que, crendo na transcendentalidade, não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade. Quer dizer, em primeiro lugar, até de um ponto de vista do próprio senso comum, eu não posso chegar lá a não ser a partir de cá. E se eu ficar, se aqui é exatamente o ponto em que eu me acho para falar de lá, então é daqui que eu parto e não de lá. Eu respeito o direito que ele tem de dicotomizar, mas eu não aceito a dicotomia. Quer dizer, então isso coloca a questão da minha crença, que indiscutivelmente interfere na minha forma de pensar o mundo. Poucos dias antes de Darcy Ribeiro morrer, eu ouvi uma linda entrevista dele, que deve ter sido uma das últimas que ele deu, em que ele falava dessa questão, dessa passagem. Não? E ele dizia, com muita seriedade, com muita amorosa, eran las palabras de Paulo Freire y era la música de Ray Cooder, París, Texas. Y seguimos en América y seguimos con fusiones de la música folk con, digamos que, con instrumentos modernos. No exactamente, no es una fusión rock, son experimentos que hace otro de los grandes maestros musicales, que murió hace unos meses, el Chango Farias Gómez. Entre a mi pago sin golpear. y recuperando todas estas cosas de los maestros que venimos hablando hoy, los maestros que Asterión nos ha querido recordar. Uno lo que siente es gratitud porque son tantas cosas que aprendemos, no sabemos dónde guardarlas. Y vamos a ir ahora con un grupo español de los años 70 y 80, un grupo, yo diría que ecléctico, con una propuesta bastante extraña, entre la poesía, entre el jazz, la canción de autor. Estoy hablando de Vainica Doble, y yo creo que también tiene que tener espacio en este programa que hablamos de maestros de música. Metamorfosis curiosa, metamorfosis extraña, del que nace mariposa y se convierte en araña. Thank you. La peña del idiota, de Edmund Rosenkrantz. Podemos leer: manotear la imagen de la población es una pretensión irrealizable. Un ejemplo de esa falacia es Rumanía. Ceausescu creyó ingenuamente que era posible controlar la conciencia de una población y en su ejercicio del poder controló los medios de producción, los medios de comunicación, la organización social, las instituciones formadoras. En Rumanía los niños llamaban a Ceausescu Papá Ceausescu. Los adolescentes y jóvenes celebraban actos donde expresaban sus loas a Ceausescu. Las poblaciones que manifestaban pequeños desacuerdos con el régimen eran desestructuradas, transferidas, desarraigadas y reeducadas. Es decir, Ceausescu aparentemente tenía el control de la objetividad y de la subjetividad, de la conciencia de la población. Un día cambió todo y en un periodo de tiempo muy corto, Ceausescu es destituido, es hecho prisionero, es juzgado y es fusilado. Las últimas fotos de Ceausescu y su mujer lo muestran con expresiones de asombro por lo que les está sucediendo. Los dos murieron sin entender qué estaba ocurriendo. El ejercicio del poder a la manera de Ceausescu se basa en la teoría ingenua que supone que si se monopolizan los medios de producción y se manejan los medios de comunicación, monopolio de la imagen, la gente que supuestamente es conciencia pasiva va a responder de una manera mecánica, predeterminada y reactiva a los estímulos que se les envían. Por lo tanto, siempre se podrá prever qué van a hacer en el futuro. Pero no, la conciencia humana no es pasiva. La conciencia humana es activa. Si la realidad le incomoda, sigue abriendo puertas esa conciencia activa. Esto quiere decir que si se lanza un estímulo a la conciencia esperando una respuesta predeterminada, podría resultar que esa conciencia hiciera algo totalmente inesperado, precisamente porque la conciencia es activa e intencional. El sistema, como tiene una visión limitada y chata del ser humano, no aprende nada de los casos como el de Rumanía. El sistema no entiende cómo funciona la conciencia humana. Los sistemas crean el sustrato de creencias básicas a los que se adhiere el ciudadano medio. Desde este sustrato de creencias básicas, el ciudadano medio piensa y hace ciencia, política, cultura, economía. Un sistema primitivo, como el que existe, solo puede generar un campo de creencias primitivos para que se adhieran a él el ciudadano. Por ejemplo, el neoliberalismo es una producción desde ese sustrato primitivo. El análisis de los fenómenos actuales está basado en una metodología propia de ese sustrato. Es decir, todo muy reducido, muy primitivo, muy limitante. ¿Pero la conciencia humana puede ser controlada? Desde la época de los asirios, que asesinaban miles de personas y formaban con ellas pirámides de cadáveres, de modo que con esa demostración pudieran atemorizar y someter a la población, desde esa época se sabe que por medios brutales se puede controlar los comportamientos colectivos de una población. Es cierto que coyunturalmente, por medio de métodos brutales, se pueden someter los comportamientos colectivos de una población, pero también es cierto que procesalmente no hay forma de controlar la conciencia humana. Así escribe Edmund Rosenkrantz en un libro llamado La peña del idiota, un alter ego de Gustavo Frías, que es uno de los pensadores humanistas que en este momento está haciendo una labor en Palma, que es la de crear un centro de formación en la no violencia. con la idea de hacer un trabajo en red y aprender desde la base de la sociedad que es preferible una sociedad pacífica desde el interior de cada uno, porque eso se contagia y que no es lo que tenemos hoy en día. Ya nos despedimos por este viernes. Asterión todavía no ha vuelto del mercado. No sabemos dónde anda. Pero nos hemos entretenido mucho con sus canciones, con sus textos, con sus historias. Y seguro que se morirá de envidia. Para terminar, otra perla de la música, digamos, de tipo tradicional. En este caso, Gabriela Méndez. Músicas, ritmos, espíritus de África. Todo esto si conseguimos dar con el audio adecuado. Muy buenas noches, muy buenas tardes y hasta la semana que viene. aparecido nos pobreza.